te revienta. No tires la puerta porque se revienta. Suelta ese carro un momento y camina o monta la bicicleta. No tires la puerta porque se revienta. Te lo agradece el ambiente, tú sabes, la madre naturaleza. No tires la puerta porque se revienta. Siembra un árbol pa' que quede en el planeta tu huella. No tires la puerta porque se revienta. Espero hayas entendido el mensaje. Es tarde, despierta. No tires la puerta porque se revienta. Toma conciencia, no es Cartoon Network. Buenos días, feliz viernes para todas, para todos. Desde ya se abre de par en par la ventana a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación se llama Manuel Lazo. Y frente a la consola está dirigiendo el señor Luis Arloyo. Por acá saludamos frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randolph Borges. Y el doble aplauso a Mapuche. Buenas vibras y bendiciones para quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con salsa venezolana. Cheo Linares, alerta a la humanidad. Y un consejo. Un consejo para que construyamos una cultura de paz, para que construyamos un sistema sustentable, para que cuidemos a la madre tierra, para que trabajemos como hermanos, porque este es el único país y el único planeta que tenemos. Así que tenemos que buscar las cosas que nos unen y trabajar juntos para un país y para un planeta mucho mejor. Así que abrimos la ventana con eso el día de hoy. Oye, ya que estoy aquí reiniciando la computadora. Información que ayer nos sorprendió a última hora de la tarde. Recule, se puede decir, sí, a esta hora, ¿verdad? Recule, sí, es una palabra recular, normal. Recular, recular, echarse para atrás. Recularon los gringos, uh-huh. ¿Sí? Recularon los gringos en cuanto a las sanciones que pretendían imponer contra funcionarios venezolanos. No, y contra el país, porque la idea era también legalizar un financiamiento atroz. Bueno, a estos grupos desestabilizadores. Ojo, eso no quiere decir que hayan desistido. No, van, ¿no?, a seguir. Ellos van a buscar otras vías, otro vericueto por allí a través del cual se puedan intrometer. No van a dejar así por así tranquila a nuestra patria. En todo caso, ayer, en voz de la propia Roberta Jacobson. Jacobson, Jacobson le dicen también. Bueno. Jacobson, castellanizando la cosa. La señora Roberta Jacobson anunció que no es necesario imponer sanciones contra Venezuela. Bueno, ya no. No es necesario. Fíjate que, oye, lo pensamos bien y no. Consideramos que de momento no es necesario imponer sanciones a Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos reiteró ayer su posición que no considera necesario imponer sanciones al ejecutivo del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras aprobarse este miércoles una iniciativa en este sentido en la Cámara de Representantes. La señora Roberta Jacobson, ella es subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, recordó que imponer sanciones sin necesidad de recurrir a una nueva legislación del Congreso. No obstante, esta señora anunció que la sanción a un país deben ser consideradas una herramienta y no un fin. Lo que está pasando ahora en Venezuela, escuche bien esta parte. Lo que está pasando ahora en Venezuela, dijo Roberta, no tiene que ver con la relación bilateral Estados Unidos y Venezuela. Ajá, ¿qué es eso? Tiene que ver con los propios venezolanos. Es decir, para esta señora, respeto a nuestra soberanía. Para esta señora, ahora sí hay que respetar la soberanía. ¿Te acuerdas de ese programa? Es increíble. It's incredible. Ajá. Es increíble. Wow. Bueno, ante una posible conversación bilateral en el marco de la Asamblea, Jacobson no quiso anticipar la existencia de ninguna reunión, pese a la conversación optimista de hace un año, ya que en estos momentos los dos países no están en el mismo punto. acotó a esta señora que de momento no se va a interponer ninguna sanción porque consideran que el diálogo en Venezuela, aunque ellos consideran que está estancado, y aunque aquí lo ha saboteado permanentemente la oposición, apoyada por ellos mismos, o mejor dicho, siguiendo la orden de ellos mismos, claro, parándose de la mesa cuando ellos quieren que se paren, es decir, los llevan ahí arriaditos, pues, los llevan arriaditos, pero consideran que de momento no es necesario imponer ninguna sanción, que de momento, bueno, que aunque el diálogo, como dicen ellos, está estancado, pero eso es un asunto de los venezolanos. Repentinamente apareció en el diccionario de la Casa Blanca la palabra soberanía para respetar a otros países, repentinamente. Yo no me como mucho el cuentico, no me fío, porque ya no sabemos. No caigamos a coba. Ya sabemos que es Estados Unidos, pues, es el gobierno de los Estados Unidos, y ahí no podemos caernos a coba ni estar con falsas esperanzas. Ellos buscarán otros vericuetos a través de los cuales meterse en nuestros asuntos internos, a pesar de estas declaraciones. Pero estas declaraciones son importantísimas, porque surgen, abren la boca, después de un pronunciamiento contundente de la UNASUR, de los países no alineados, ¿no?, el movimiento de países no alineados, de el canciller ruso Sergei Lavrov, que habló ayer con Elías Agua y dijo, con Venezuela no, señores, con Venezuela no. Pero también surge inmediatamente después de unas denuncias contundentes, pruebas irrefutables de la participación directa de funcionarios estadounidenses, tal es el caso del embajador en Colombia, el embajador estadounidense en Colombia, y su participación activa en los planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, sobre lo cual no dijeron ni esta boca es mía. De esto no dijeron absolutamente nada. No quieren hablar del tema. No comment, como dice la famosa frase de los políticos estadounidenses. No comments. Uh-huh. Así, señores, vemos cómo cobra un especial valor para quienes lo ponen en duda, para quienes desestiman el asunto tan importante y tan valioso generado por el presidente Hugo Chávez, por el comandante Hugo Chávez, de la integración latinoamericana en estos grupos como la UNASUR, como la CELAC, como ALBA. La importancia de estos grupos y su influencia en las políticas internacionales para impedir acciones de este tipo. Sí, ¿no? Y otra cosa, Randall, era algo que comentabas ayer, que también influyeron mucho las denuncias, estas pruebas presentadas por el Estado Mayor de la Revolución, donde está este señor Kevin Whittaker, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Queda más que demostrado y más que claro que él ha estado detrás apoyando todas estas acciones desestabilizadoras. Y ahí los gringos, pues mira, se vieron descubiertos. Claro. Se vieron descubiertos y tuvieron que recular. Bueno, el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre esta nueva postura del gobierno de los Estados Unidos y saludó estas declaraciones contra posibles sanciones a los funcionarios venezolanos y enfatizó que el presidente Maduro que quiere evitar una escalada porque no nos quedaríamos de brazos cruzados. El mandatario nacional anunció anoche que Maximilian Arbeláez, embajador designado ante Estados Unidos, pero todavía sin el visto bueno de la administración Obama, viajará como encargado de negocios a la Embajada de Venezuela en Washington. De aprobar el Congreso de Estados Unidos las sanciones contra funcionarios venezolanos, nosotros tendríamos que defendernos y comenzaría una escalada porque no nos quedaríamos de brazos cruzados, advirtió anoche el presidente Nicolás Maduro. Si se ratificaran las sanciones y comenzara esa escalada, podríamos llegar al punto de no tener embajada ni consulado en Estados Unidos. Este es un punto que el comandante Hugo Chávez evitó siempre y que yo declaro que quiero evitar, confirmó el mandatario nacional. Hizo un llamado a las venezolanas y los venezolanos en Estados Unidos para que sean ustedes quienes lleven a la razón, enfrenten y derroten a la ultraderecha. Rechazo cualquier política de sanciones, enfatizó, y por eso saludo las declaraciones del gobierno de Estados Unidos hoy. Bueno, bien loables estos llamados que hace el presidente Nicolás Maduro a la comunidad de venezolanos que viven en los Estados Unidos, pero debemos de tener claro que la gran mayoría de ellos, para tener la residencia yanqui, se hizo pasar por perseguido político, por refugiado, por asilado, y que todos ellos tienen una postura abiertamente antichavista y que todos ellos están jugando y apostando por el derrocamiento de Nicolás Maduro. Entonces, que no cuente con el apoyo de la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Por supuesto que hay gente camarada viviendo allí, como también hay camaradas viviendo en otros países, en países de la Comunidad Europea, pero son una minoría. Son una minoría tan chiquita que realmente no tienen peso ante la opinión pública si la comparamos con esa gran emigración de venezolanos y venezolanas clase media a los Estados Unidos. Y eso, yo conozco gente vinculada con mi familia política, que se fueron a los Estados Unidos porque ya no aguantaban la inseguridad en Venezuela y llegaron, dijeron, ay, nosotros somos perseguidos políticos, les dieron estatus de refugiado, les dieron estatus de asilado, y no, entonces, bueno, como son asilados no pueden venir a visitar a su familia, pero ellos prefirieron no visitar a su familia con tal de tener una green card, una residencia. Ay, qué bonito. Porque ahí vemos cómo hay gente que hasta vende a su familia por la residencia en los Estados Unidos. Qué bárbaro. Bueno, así hay mucha gente, lamentablemente, pero por fortuna no somos la gran mayoría. No somos esa, no somos la mayoría de estas personas que, uh-huh, al estilo María Corina, venden la patria por un puñadito de moneda, por una prebenda gringa. Lo que cierto es que a María Corina, por cierto, se le arrugó la chequera, ¿vale? Sí, ella que, sí, ella que boconeaba en sus correos. Nuestra chequera es más grande que la del tipo ese. Nosotros vamos a romper el anillo internacional. No lo rompieron. Uh-huh. Ahí de verdad que el comandante Chávez dejó la revolución bolivariana blindada con muchísimos anillos internacionales. Pero no hay anillo internacional que pueda salvar una implosión dentro del proceso. Y cuando hablo de una implosión dentro del proceso, tiene que ver con una revisión de cosas que están ocurriendo a nivel gubernamental. Y que, hay que decirlo, el Estado no ha sido efectivo hasta los momentos. Uno de ellos es la contraofensiva económica. Se han lanzado leyes, se han lanzado cosas, pero siguen reincidiendo los especuladores, se siguen burlando del pueblo los especuladores, y sobre todo esta impunidad galopante. Eso hay que verlo. Hay que revisar también qué políticas económicas se están tomando y qué declaraciones se le da a la gente. Porque ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días? Y señores, hay que decirlo. El pueblo venezolano es maduro, el pueblo venezolano es inteligente. Cuando el comandante Chávez tenía que tomar decisiones duras, él convocaba una cadena, ponía un mapa, ponía un pizarrón, sacaba sus marcadores y explicaba qué ocurría. Sacaba cuenta. Muy bueno en las matemáticas el comandante. Y explicaba qué era lo que estaba ocurriendo, cuáles eran las medidas a tomar y por qué. Y daba un estimado de cuándo se solucionaría ese problema. Pero es que eso, mira, esa actitud que tú describes del comandante Chávez... Y es lo Chávez, que pedimos los venezolanos. Esa actitud revela un profundo respeto por el pueblo. Respeto a la inteligencia, claro, del pueblo. Claro, claro. Porque nosotros somos maduros, nosotros podemos entender. Por ejemplo, cuando vino el sabotaje petrolero, que eso impactó negativamente nuestra economía, hubo grandes pérdidas para el país. El comandante Chávez dijo, señores, aquí hay que poner un control de cambio. Y eso obviamente nos afectaba a todos. Claro. En primera instancia, era un golpe para todos. Pero el comandante Chávez explicó por qué era necesario ese control de cambio. Y lo hizo con una clase magistral, así tipo Rafael Antolínez, el economista Rafael Antolínez, uh-huh, que le explica las cosas facilito. Y nos explicó, se está fugando bidivisa, las reservas están descendiendo así, asado, con el control de cambio vamos a lograr resolver esto, en tanto tiempo haremos esto. Y la gente dijo, bueno, lo asumiremos porque vamos a salir adelante, porque no hay otra, porque nos tenemos que sacrificar, pero vamos a ver los resultados en tanto tiempo. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando ahora? Que se están tomando unas medidas y por lo menos impopulares, sumamente impopulares. Porque, insisto, lo de los pasajes aéreos influye en muchas cosas. No nos dan explicaciones claras. Y encima piensan que somos idiotas. Piensan que somos idiotas dándonos unas explicaciones absurdas. Absurdas. Que lo que hacen es ofendernos. Ojo, y esto, yo me apego a lo que está diciendo la compañera Enza García, totalmente de acuerdo. Y esto lo decimos con funcionarios puntuales que han salido, sí, a dar la cara por el tema SICAT 2 y que sus declaraciones han sido bastante groseras para con la inteligencia. Sí, para con la inteligencia personas. Y como para la gente, porque tú no puedes decir, bueno, lo que pasa es que estábamos viajando con un dólar sobrevaluado. Es decir, entonces, como estaba sobrevaluado, implica esa devaluación tan grande de 10 bolívares a 50, en primer lugar. Entonces, como si nosotros fuéramos como este señor, que es un burguesito, que viaja cada vez que le da la gana, cuando hay mucha gente clase media que tiene familia en el exterior, y no estoy hablando de los que somos descendientes de inmigrantes, estoy hablando de muchos venezolanos que se han ido a estudiar al exterior, que se han ido a estudiar, tenemos una compañera, una camarada, Luira Emma Salazar, ella se fue a hacer un posgrado a Alemania con Funda Ayacucho, se casó allá, se enamoró allá, se casó allá, tiene un hijo allá, y entonces con un pasaje montado en 60.000, 70.000 bolívares, sus padres, que son personas jubiladas, que viven en el sur de Maracay, van a poder ir a visitar a su nieto. Y a una persona que le privas el ir a visitar a su nieto, le vas a decir, no vale, pero es que esto es chévere, porque es que va a venir el turismo, hagan turismo aquí. Pero es que fíjate, Enza, además de situaciones puntuales que no lo son tanto, porque esos casos se multiplican en toda la ciudadanía venezolana, casos familiares, casos de estudio, pero está un caso que también afecta directamente al Estado, a las instituciones del Estado. Hace poco, no voy a revelar cuál, pero hace poco una institución se vio mermada en su capacidad de representación de Venezuela en el exterior porque no tenía para el pasaje. Una institución del Estado. Entonces, se va a hacer difícil, incluso para instituciones del Estado, ir a representarnos en el exterior, en conferencias, en foros, en festivales, porque es así, hermano. Es así. Entonces mira, oye, pero díganlo con sus letras. Díganlo con sus letras, señores. Siéntense y digan, sí, señores, hay una deuda. Que a todas estas, hasta me parece neoliberal la medida. Porque la de existir esa deuda, que han reconocido que existe, es una deuda del Estado venezolano, que somos los ciudadanos de a pie los que vamos a tener que pagarla si necesitamos viajar. Eso es lo que hacen los neoliberales con las deudas públicas. Deuda pública, vamos a financiar, sí, los banqueros. La banca privada se endeuda y entonces ¿quién paga? Los ciudadanos de a pie a través de los recortes neoliberales. Entonces resulta que el Estado, y lo decimos con todo, o sea, de verdad, con todo respeto, hay una deuda del Estado venezolano y vamos a ser los venezolanos como Randol Borges, Enza García, Luis Yerloyo, los que vamos a tener que pagar esa deuda con las aerolíneas. Con un aumento, aunque lo niegue Ever García Plaza, salvo que baje el dólar SICAT 2, que nos explique. Porque si baja está bien, pero con un dólar SICAT 2 a 50 bolívares el dólar, los pasajes aumentan cerca de un 500% y no nos caigamos a coba. En todo caso, el mismo Ever García Plaza dijo que la semana que viene estarán publicando listas de pasajes regulados según las distancias. Uh-huh. Y publicarán estas listas para que sean de conocimiento público. Esperemos verla. No, vamos a esperarlo. Y por eso, y les hacemos la recomendación, que en vez de dejar a una persona que lo que hizo fue burlarse de la inteligencia del venezolano, y mientras el responsable, que es Eve García Plaza, se estaba escondiendo, porque es otra cosa que es de muy mal gusto, que nos enteremos de la conversión a tasa SICAT 2 de los pasajes aéreos por el representante de las líneas aéreas y no del gobierno, sí, porque Vergacía Plaza se estaba escondiendo debajo de la alfombra. No, señor, vale, el presidente Chávez siempre dio la cara por más dura que fuera la información que nos tuviera que dar. Entonces, ya que él dijo que en 10 días va a hablar, le pedimos que sea como Chávez, que agarre un pizarrón, que agarre un mapa y que nos explique con todas sus letras de dónde viene esa deuda, cómo se va a pagar esa deuda, cómo van a quedar el precio de los pasajes, pero que nos diga la verdad y la acataremos y la asumiremos, porque por lo menos seremos respetados, y que nos digan, mira, lo que se busca es que de aquí a un año los precios hayan bajado, el dólar SICAT 2 haya viajado, no sé qué, y los precios se estabilicen a un monto accesible para los venezolanos y las venezolanas, pero que no nos digan, esto va a potenciar el turismo interno. ¿Entiendes? Porque es que es una burla, porque todos hacemos turismo interno, porque si no, veamos carnavales y Semana Santa, Tú le estás diciendo eso a gente que no va a poder visitar a su familia, sabrá Dios por cuánto tiempo. Eso duele. Y otra cosa, que al ubicar los pasajes, estás a SICAT 2, y en el supuesto negado de que vengan más turistas del exterior, los dueños de hoteles y posadas y afines van a poner a tarifa SICAT 2 los servicios. Es decir, que los venezolanos y las venezolanas que hacemos turismo interno vamos a tener que pagar los servicios nacionales a tasa SICAT 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que ni dentro de Venezuela vamos a poder turistear. Bueno, vamos a esperemos que el panorama se aclare, y es una crítica constructiva. Estamos rodilla en tierra con el proceso y apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Y vemos un presidente que se está esforzando por sacar el país adelante, se está esforzando por sobrevivir, por sacar adelante con un golpe de Estado, con una guerra económica. Entonces a su entorno le pedimos respeto por los esfuerzos de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que hay que decirlo, y Elías Aguas, respeto por esos líderes, respeto por el pueblo venezolano. Y mire, si nos tenemos que apretar el cinturón y tenemos que asumir las consecuencias de errores económicos, las asumiremos, pero háblenos con la verdad y rectifiquen lo que tengan que rectificar. Hablan del milagro ecuatoriano, por ejemplo. Ahora es una de las economías más sólidas y estables del continente. Rafael Correa es economista. Rafael Correa no dijo datos puntuales, pero dijo que aquí se habían cometido errores. ¿Por qué no nos asesoramos con Rafael Correa? ¡Qué pana! Es un gobierno aliado, él es economista. Vamos a asesorarnos con países aliados, con países progresistas. No sigamos aislados pensando que las sabemos todas, porque lo que se está viendo en la realidad, desde el punto de vista económico, es que no se le está viendo mucho el queso a la tostada. SICAT 2 bajó el precio del dólar paralelo, es verdad, pero la especulación sigue. Y hay una, vamos a dejarlo claro. Y la guerra económica sigue. La guerra económica sigue, y esto de los pasajes afecta a varias áreas, y eso es realmente una devaluación. Y llamemos las cosas por su nombre. Y a pesar de todo esto, haciendo la crítica constructiva y con la disposición de trabajar, porque la alternativa que nos queda, señores, es el socialismo bolivariano, es el chavismo. Es la alternativa, esa es la vía. Vamos a trabajar juntos, respeto, gobierno, pueblo, pueblo, gobierno, y vamos a triunfar, porque esta revolución no desmaya, como lo dice Sistema Sonoro Triuna. Siente igual es operador del sistema gran vacío, que no piense en el vecino, solo en su poderío, es el sistema gran vacío. Despierto, valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso

sueño es la realidad. Bebe tantos sueños, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara, cuando puse el amor. Grita con el alma, grita tan alto. Bebe tantos sueños, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara, cuando puse el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Ajá. Ay, me encanta. Ajá. Me encanta, qué temazo. Mago de Oz, Molinos de Viento, sí señor, seguiremos luchando por la utopía, para hacer esa utopía realidad. Y hacerla cada día más cercana a todas y a todos nosotros, que esas grandes alamedas que hablaba Allende sigan allí, reverdecientes, ¿no? Marcando el camino, marcando el rumbo. El socialismo, decían, no es un punto de llegada, el socialismo es el camino. Es el camino. Camino, y por allí vamos transitando. Oye, hablando del amor a la patria, del apego a lo nuestro, del sentirnos orgullosos de lo que somos, mañana hay una actividad hermosa en todas las plazas Bolívar del país. El Joropo le canta a Bolívar. Sí, señor. Esta actividad, por supuesto, promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tiene como su base fundamental seguir con la difusión de lo que es este año del Joropo en toda su diversidad y en todo el territorio nacional. Manifestaciones del Joropo llanero, del Joropo central, del Joropo oriental, del Joropo guayanés, estarán presentes en las diferentes plazas Bolívar de nuestro país a partir de las 10 de la mañana. Creo que el caso Caracas es a partir de las 2 de la tarde, uh-huh, en la Plaza Bolívar de acá, del centro de nuestra ciudad. Y además de esto, estarán presentes artesanos y artesanas exponiendo chinchorro, sombrero de cogollo, alpargatas. Bueno, y tráigase usted sus alpargatas o sus zapatos cómodos para que zapatee en compañía de la gente del Centro Nacional de Danza, que estará, por supuesto, dando su exhibición de danzas tradicionales. Y, por supuesto, músicos. Mira, aquí en la Plaza Bolívar de acá va a estar Ismael Querales, entre otros grandes artistas, ¿no? Exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Qué orgullo asistir a esta actividad. La invitación pública para todos y todas. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, ¿qué les pareció este recule, no? Ajá. Buenísimo. Ahora, lo que yo conversaba contigo, Enza, mira, cuando George Bush fue a Irak y arrasó con ese pueblo y mató a Saddam Hussein, él no le paró al Consejo de Seguridad, a las Naciones Unidas, no le paró a nada de eso. ¿Qué ocurrió ayer? Ellos tienen su mesa redonda, así como la tuvo Maduro ayer. Ahí estaba la Yacoso y estaba todo el mundo ahí metido en esa, y así él moviendo sus piezas y su ajedrez mundial. ¿Cuánto le cuesta trasladar un barril de petróleo a Estados Unidos de la arrasada Irak, todo ese zaperoco, ya que tienen que pasar por Mar Carpio y Mar Negro y atravesar un canal. El canal de Suez. Y luego venirse para acá por todo el Atlántico. Bajar por toda, rodear a África y venirse por el Atlántico Sur hasta bordear el Caribe y llegar a Estados Unidos. Imagínate la vuelta. Entonces ellos dijeron, mire, este señor Maduro no le va a temblar el pulso en cerrarnos el chorro de petróleo para acá, para nosotros. Maduro se ve, ese petróleo, cualquier ahorita, el petróleo lo pone en la mar. Como le dije ayer a Enza, a los barcos atuneros japoneses, mal llamados atuneros, los japoneses compran el atún en alta mar y lo procesan en camino. Cuando el atún llega a Japón, ya llega envasado, encajado, etiquetado y todo. Entonces, eso es oro puro para los japoneses, igual que el petróleo nuestro. Bueno, vale, le quitamos el chorro a Estados Unidos y nos vamos para la India, dígame Japón. Japón está sediento de petróleo. China. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entonces dijeron, mire señora, nosotros tenemos el petróleo de Venezuela, voltea la esquina. Nosotros no podemos ponernos cómicos ahora. Si nosotros hacemos esto, claro, se formó un revuelo a nivel mundial porque fue rechazado todo lo que la iniciativa de Estados Unidos en UNASUR y en los países no alineados. Pero a Estados Unidos no le importa eso, él no les importa invadir y matar y masacrar y hacer por el mundo por los cachos, por sus intereses. Pero entonces ellos se pusieron a ver que la realidad actual para ellos no es precisamente la más beneficiosa. No, señor, Estados Unidos, ayer en la mesa de la Yacoso y compañía, eso se decidió, eso, mira, no podemos ponernos cómicos, es Maduro viene con todos los hierros, este señor nos cierra el chorro mañana mismo y nos quedamos con toda la costa oeste de Estados Unidos. Toda la costa oeste de Estados Unidos se queda sin petróleo, incluido todos los estados que están en el sur de Estados Unidos. Entonces ese es un golpe, eso sí va a ser un golpe noble para Estados Unidos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Un abrazo. Fíjate, yo no le quitaría tanto mérito a la UNASUR, a los países no alineados, a la declaración rusa. No le quitaría tanto mérito porque, a diferencia de Irak, a diferencia de Siria, a diferencia de Afganistán, allá no hay un grupo como ahora lo conforma la CELAC, la UNASUR, un grupo de naciones que cierran filas. Cierran filas, pero bueno, monolíticamente, en torno a la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Recordemos que la comunidad de países árabes está sumamente penetrada por Estados Unidos. Allá, por ejemplo, tenemos a naciones como Turquía, tenemos a naciones como Arabia Saudita, como Qatar. Tantos de estos países árabes gobernados por monarquías que son de las buenas, de las que les gustan a los gringos, ¿no? Que sí se enquistan en el poder y permanecen toda la vida en el poder y son hereditarias. Permanecen gobernando toda su vida, pero son amigos de los gringos. Y ellos torpedearon la alianza de los países árabes. Dejaron a Irak solo. Lo dejaron solo. Dejaron a Afganistán solo, que aunque Afganistán no pertenece a la comunidad árabe, a Siria la dejaron sola en esta oportunidad. A Venezuela, Venezuela no está sola, como dicen tantas canciones por ahí. Venezuela no está sola para nada. Y esto también influye, porque a Estados Unidos les conviene eso, aislar a la gente, aislar a los países y caerle en solitario. ¿Qué pasa? Si se meten un rollo con Venezuela, se van a tener que meter un rollo con todos los países de la UNASUR, con muchos de los países de la CELAC. Rusia también se le paró firme y le dijo, epa, ¿para dónde vas tú? Entonces, eso también como que provoca un arrugue ahí extraño que hace que los gringos también desistan de esto. Porque también estemos claros, Venezuela no va a cerrar fácilmente el chorro de petróleo de Estados Unidos. Porque así como a Estados Unidos se le dificulta traerlo mucho desde el Medio Oriente, traer el petróleo desde el Medio Oriente, a nosotros también se nos dificulta llevar nuestro petróleo a China o a cualquiera de estas naciones, a Rusia. Se nos dificulta mucho por las grandes distancias. Pero entonces es una situación que yo la pongo más en el terreno de la gran alianza estratégica regional que también hace, bueno, yo creo que no está tan fácil, ¿no? ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenos días. Le atendemos, buen día. Buen día. Cerrando, ¿cómo está José Torres? ¿Cómo le va, José? Mira, hablando de petróleo también, ¿no? Esa raíz, pues, ese consumismo que tiene Estados Unidos por el petróleo, que creo que gastan 5 millones de barriles diarios, si no me equivoco. 25, hermano. 25. Sí, 25 bueno, millones de barriles no, diarios. En estos días estaba diciendo la profesora Cristina González, ¿no? Que en supuestamente una empresa petrolera parece que consiguió petróleo en el estado de California y ellos pensaban una reserva de 13 mil millones de barriles de petróleo que estaban ahí, pero se dieron cuenta después que no eran 13 mil millones, sino eran 600 millones. O sea que eso lo dijo también el profesor Atilio Bolón, uh-huh. que nada más alcanza para 31 días. Y eso fue lo que hizo, pues, esa reacción que tiene Estados Unidos, pues, para ese intento de magnicidio, para porque ellos están ansiosos de petróleo, pues, están en crisis, no consiguen. Uh-huh. Entonces, esa es una pregunta que iba a hacer, ¿no? Con relación a lo que tú dijiste hace rato, con relación a la economía ecuatoriana, ¿no? Ajá. Okay, el presidente Correa, no, gran economista, estudió en Harvard, él fue el de la frase esa que de la historia neoliberal, la historia larga neoliberal, algo así, ¿no? Uh-huh. Okay, pero fíjate tú, cualquier escuario mortal dirá que Ecuador progresó económicamente gracias a la economía que está dolarizada. Dirá cualquier escuario, pues no, común, porque yo he oído voces aquí en Venezuela, escuálida. Yo una vez oí hasta Peña Inclusa, a Teodoro Pecó, que eso sería un desastre dolarizar la economía en Venezuela, como el presidente Chávez, Jesús Farías, dicen que eso sería un desastre. Claro, hay escuálidos que sí desean que esta economía la dolarizaban para salir de atraso, ¿no? Mm. Porque fíjate tú, en estos días yo con un amigo mío, un ecuatoriano, ¿no?, que él me dice, ¿no?, que sí, que lo confirma, pues, que Ecuador está progresivamente, pues, gracias a la urbanización. Él dice allá que los barrios en Ecuador parecen urbanizaciones tipo country club. Entonces yo le digo a él, bueno, ¿qué haces tú aquí, pues, si todo está bien? Él me dice que viene para acá a buscar dinero, pues. O sea, algo parecido, ¿no?, lo que sucede siempre, ¿no?, que vienen muchos, ojo, esto no tiene nada que ver que con chauvinismo ni nada por el estilo. No, no, entiendo. Pero esos pocos de peruanos, colombianos, ecuatorianos que vienen en los meses de diciembre, ¿no?, a vender aquí sus mercancías y hacen sus ganancias y luego se van. Uh-huh. ¿Qué tú opinas sobre eso? Gracias. Mira, fíjate, yo te voy a explicar algo. La economía no, la economía ecuatoriana no la dolarizó Rafael Correa. No, ya la encontró él, ya, así. Él ya la encontró así. Esas fueron medidas tomadas antes de que él asumiera la presidencia. Efectivamente, esa dolarización de la economía y la poca inversión social que hubo en Ecuador hizo que hubiera una emigración masiva de ecuatorianos hacia Europa, sobre todo. Las tres comunidades ecuatorianas más grandes en el mundo son la de España, que es la primera, es la primera fuera de Ecuador. Creo que le sigue la de Venezuela y después Estados Unidos o viceversa. Nosotros estamos entre los tres destinos preferidos de la emigración ecuatoriana. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Correa? Cerrar, porque eran unas políticas neoliberales las de Ecuador, y empezó, siguiendo el ejemplo del comandante Chávez, siguiendo el ejemplo venezolano, empezó a destinar el dinero para la inversión social y empezó a mantener una política económica soberana, independientemente de que el esquema monetario estuviera dolarizado. Y a lo largo de los años se ha visto, empezó a aplicar unas políticas para que el ecuatoriano regrese a su país. Es impresionante la cantidad de ecuatorianos que están regresando de España, incluso de aquí de Venezuela, porque el gobierno ecuatoriano le está dando facilidades a los emigrantes para que regresen, les están ofreciendo casa, les están ofreciendo empleo, porque Ecuador era un país tan pobre que se estaba quedando vacío. Entonces, lo que estábamos planteando, lo personal yo planteaba la primera media hora, no era que dolarizáramos la economía. Es que, ¿por qué no nos asesoramos con Rafael Correa? ¿Por qué no nos asesoramos con Pepe Mujica? Que Uruguay resulta que en esto del ingreso per cápita. El primer país. Es el primer país. Sudamérica. Uruguay ahora está buenísimo. Y Uruguay, es más, Uruguay está también en estos momentos. Y por la emigración masiva que hubo, por las dictaduras. Uruguay es un país que la pirámide poblacional, la parte más ancha, es la parte de la tercera edad. Es un país con poca gente joven y pocos niños. Y están aplicando políticas para que haya inmigración, para que gente de otros países vayan a poblar Uruguay. ¿Por qué no les preguntamos al PEA? O sea, ya que estamos utilizando los sistemas de integración para apoyarnos en los casos de agresiones, ¿por qué no sentarnos con ellos? Oye, yo pienso que hay confianza con Rafael Correa y decirle, mira, vale, ¿cómo hiciste? ¿Hay alguna otra alternativa que no sea dolarizar? Pero la dolarización de la economía ecuatoriana, eso no fue política de Correa. Eso es una consecuencia con la que Correa tuvo que trabajar y ha tenido éxito. Entonces es interesante. Oye, hablando de ese caso de Ecuador y de los gobiernos anteriores a Rafael Correa, le van a meter 12 años de cárcel al expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad por malversación de fondos. Yes. Así actúa la justicia ecuatoriana. 12 años de cárcel para este señor, uno de los responsables justamente de la dolarización de la economía ecuatoriana. Exacto, por eso te digo, José, si te viene algún opositor a decir, no, qué tal que la economía ecuatoriana que está dolarizada, ya va, eso no lo dolarizó Correa, y la dolarización provocó una debacle económica, porque esa dolarización estuvo acompañada de medidas neoliberales. Sí. Y Correa, con dolarización y todo, logró levantar Ecuador inspirado en Hugo Chávez Frías. Porque eso hay que tenerlo claro, porque no es cuestión de decir, ah, no, entonces, como uno piensa en Correa, entonces uno ya no es chavista, uno quiere no Chávez, es un asunto de competencia. Es un asunto de ver qué es lo que están haciendo los aliados. Ahí está Correa, ahí está Pepe Mujica. Revisemos también la experiencia de argentinos, que también les andan aplicando algo parecido a nosotros. Y que son economías que lamentablemente todavía dependen de la moneda dólar, pero que no han dejado de hacer su acción social, ¿no? De destinar, como lo hace Venezuela, gran cantidad de sus recursos a la inversión social. Inversión, no gasto, como la llamaban en la Cuarta República. Tenemos algunos mensajes en Twitter que queremos leer antes de irnos a la pausa. Por acá nos dice Esilda de la Cruz, nos envía una curiosa imagen, ¿no? Curiosa imagen sobre todo por lo que nos significa. Nos dice, un paquete de harina de esta marca, harina precocida de esta marca, de esta empresa privada, cuesta $5.93 el kilo. Mientras que la comida para perros de la misma marca de esta empresa... Y te voy a decir algo, es de las más económicas que se están vendiendo en el país. Y de la misma marca de esta empresa, ¿no? El paquete de 2 kilos cuesta 44 bolívares. ¿Pero qué pasa? Esa comida es 60% maíz. Ah, ¿no le ganan por un lado a la harina para consumo humano, pero la meten en comida para perros y la venden bastante cara, ¿no? Un ejemplito por aquí. Javier Oliveros nos dice, amigos de La Ventana, la avenida Sucre de Catia está llena de malvivientes y boneros estafadores. ¿Dónde está Jorge Rodríguez? Se preguntan. Hay que aplicarle medidas sancionatorias, sobre todo a los comerciantes informales, a los boneros que estén vendiendo la comida de la cesta básica, ¿no? Lo que es la cesta básica. Ernesto Minkel Johan nos dice, camaradas, que han sabido de la cómica que puso María Machado en el Hotel Panamá este miércoles pasado. Mujer pone cómica donde quiera que se pare, hermano. Ponernos a detallar su vida son cosas que de verdad a mí en lo personal me causa ya mucha risa lo que ella constantemente hace. Juan Guirola nos escribe, ya los 20 gobernadores y 255 alcaldes revolucionarios apoyan al presidente Nicolás Maduro, así que unidad, lucha, batalla y victoria. Tremendo trabajo ha realizado Elías Agua en el exterior y como protector de Miranda, felicitaciones. También nos dicen, útil en la autoridad y la ley debe imponerse contra los terroristas focales, ayudemos la vigilancia social y obtendremos la paz. Nos corresponde ir a la pausa musical. Aquí, este es un tema que le queremos recomendar a todos y a todos. Joropo Tuyero tocado con guitarra acústica. Joropo Tuyero tocado con guitarra acústica. La interpretación y la letra de José Alejandro Delgado. El tema, Liberen a Prometeo. Escuche la letra. Al maestro Gabriel Rodríguez. Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Encadenado pues supone un mal mayor. Da

Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez. Lo hizo con mucho arte. Ajá, 11:06 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Eva Ayllón, Raíces Negras se llama este tema, bien sabroso. Y bueno, y estamos a 30 de mayo, ya se está cerrando el mes de la afrovenezolanidad. Sí. Y seguimos rindiéndole entonces homenaje, y no solamente por el mes de mayo, no, tiene que ser algo permanente, rendirle homenaje a esas raíces negras que tenemos todos y todas, ¿no? Te tengo una efeméride, una efeméride del día de hoy. A ver, ¿qué me tienes? Y aunque no es de color negro, sí son oscuras las artimañas de aquel personaje. Hace 18 años fue a prisión por malversación de fondos Carlos Andrés Pérez. Uh-huh. Cumplen 18 años de aquella decisión controversial, primera vez que un presidente de la República va a prisión por malversación de fondos. Eso no quiere decir que los anteriores no hayan tenido culpas del mismo tipo, sino que sencillamente, como tenían sus jueces, tenían sus panas, tenían el control de todo, pero no fueron a prisión. Carlos Andrés Pérez en esa oportunidad sí fue. Hubiera preferido otra muerte, había dicho sí, señor. Este señor. Con esta ida a prisión de Carlos Andrés Pérez, no significó su muerte física, significó su muerte política. Ya le habían dado la estocada con dos asonadas militares en el año 92 y justo al año siguiente fue juzgado por malversación de fondos. La Corte Suprema de Justicia, así se llamaba en aquel momento, cerró el caso de corrupción más escandaloso de la historia política venezolana, cuyo dirigente, cuyo protagonista era el propio presidente de la República. El 30 de mayo de 1996, la sentencia elaborada por el magistrado Luis Manuel Paliz condenaba a Carlos Andrés Pérez a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario y además restituir, reparar el daño o indemnizar al patrimonio público, cosa que no sabemos si ocurrió. Creo que no fue así. Mira, tenemos un mensaje que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Juan Guirola: ya los 20 gobernadores y 255 alcaldes revolucionarios apoyan al presidente Nicolás Maduro, así que unidad, batalla y victoria. No, y otro que ha terminado apoyando en cierta forma al presidente Maduro, condenando este intento de magnicidio, también el gobernador de Lara, Henry Falcón, que es opositor, pues también se deslindó de esta gente y dijo, mira, no, yo condeno eso. Eso es por lo menos tener, ¿no?, tener conciencia, tener sindéresis aquí. Estamos hablando de un caso bien probado, bien, las triangulaciones son exactas ahí. No vengan a decir que hay manipulación. Fíjate que hasta la propia oposición ya anda diciendo sobre estos casos que es un delito revisar la correspondencia ajena. No, bueno, con respecto a eso habló la fiscal Luisa Ortega Díaz, que dijo que el SEBIN fue autorizado en marzo a intervenir los correos para investigar el plan golpista y que se basaron todas las diligencias vinculadas con la investigación, se hicieron conforme con lo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal. Se solicitó la autorización para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos. Se le solicitó al juez de control, de acuerdo a lo que establece el COP, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas. Eso fue debidamente autorizado por un juez de control. Es más, solicitamos una prórroga para continuar con esas interceptaciones de comunicaciones y correos. Explicó que sin afectar la reserva que existe la ley y con la garantía de no interferir en el desarrollo del proceso legal que corresponde, el pueblo venezolano ha recibido y recibirá informes oportunos sobre esta investigación. Estamos frente a un problema de seguridad de Estado. Es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, las instituciones y con la vida de la máxima autoridad de este país, el presidente de la República. Y entonces, bueno, han estado trabajando, las autoridades han estado trabajando de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que chillen lo que tengan que chillar, no se han estado quebrantando. Miren, es un asunto de seguridad de Estado. Estamos hablando de que corre peligro la vida de la máxima figura administrativa de nuestra nación, que es el presidente de la República. La máxima figura, el jefe de Estado, está en riesgo su vida. Por razones de seguridad, lógicamente, hay que hacer estas investigaciones. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Good morning, Mrs. Ansa, Mr. Randolph. Good morning, Mrs. Helvetica. Señora Jacobson. Roberta Jacobson. Yo quería escuchar un tema, una canción que dice un poquito por atrás, por favor, un poquito por atrás, por favor. Bueno, ya no los voy a sancionar por los momentos, pueden continuar haciendo su programa. Gracias. No lo voy a congelar a la señora Ansa los discos de acetato que tiene por ahí empolvados. Sí. No los voy a congelar. Gracias, muy amable, ¿eh? Muy ¿cómo amable. ¿Cómo te ha ido? Ay, bueno, amigos, escuchando y bueno, nada. Hay que seguir para adelante apoyando claro al presidente Maduro. Claro que sí. Nos tocan cosas difíciles, nos tocan cosas fuertes, pero sí, mira, como lo comentaba el día de ayer, ¿no? Cuando el comandante Chávez dijo que nos venían tiempos difíciles, yo pienso que a ninguno de nosotros se nos ocurrió que fueran tan difíciles, ¿no? Sí, Ansa, de verdad ayer estaba escuchándote y lo mismo pensé. Mm. jamás nos pasó por la cabeza que lo que nos venía era tan fuerte, de verdad, sí. Gracias a Dios que Venezuela tiene amigos en el mundo y que nos apoyan, que nos apoyan. Lástima que tenemos una oposición tan descocada, no sé, yo creo que la peor oposición que pueda tener un gobierno en el mundo la tenemos nosotros aquí. Una cuerda de gente, aparte de apátridas, golpistas, son locos, son gente que tienen enfermedades mentales, creo yo, no sé. Con muchas miserias, con muchas miserias. Miserias humanas, sí, vale. Sí, horrible, de verdad que es espantoso lo que hace esa gente. Y bueno, continuar apoyándonos, uniéndonos y tener fuerza y pues aguante, porque yo creo que esto no termina. No todavía no. Sí, esta gente, estos congresistas norteamericanos, lo harán por guardar las apariencias de que ellos son muy respetuosos, otros lo harán por conveniencias económicas, no sé. Eso que hayan echado para atrás nos da como que un respirito, pero ellos siguen y pues lo de las cuentas que van a congelar, que congelen, eso no es lo de menos, lo que viene después, porque ellos empiezan congelando cuentas y negando visas, pero si les da por no sé, congelarnos los bienes que tenga Sidgo allá o qué sé yo, otras cosas, sí. claro. Entonces, bueno, alerta y unidos y aguantar el chaparrón que nos toca aquí interno, que no es fácil a veces lidiar con tantas situaciones cotidianas que son difíciles. Pues yo veo que la cuestión de la alimentación, wow, pega, el hecho que no consigas los alimentos, bueno, eso imagínense, y cuando tienes que hacer horas de cola para comprarlos, a mí me da dolor y le he escrito al porque, caramba, yo los llamo a ustedes para desahogarme, pero yo sé que ustedes no pueden hacer nada, difundir la llamada. Pero yo me encargo de mandarle tweet al señor Osorio, Félix Osorio. Oye, haga algo en los bicentenarios, en los mercales, en los pedevales. No puede ser que la gente haga tantas horas de cola. Hay gente de la tercera edad haciendo horas. Mi mamá vive en Carrizal y compran en el mercal de los Teques. La otra vez estuvo 6 horas en una cola. ¿Qué es eso? Una persona de la tercera edad. Y entonces ella me dice, mira, lo hago porque no consigo a lo mejor el alimento en otras partes, pero también, ¿sabes lo que me dice? También lo hago porque yo siento que de esta manera estoy apoyando a mi gobierno. Y yo, ay no, mamá, por Dios, ¿cómo vas a hacer una cola 6 horas? ¿Ah? Y le dijeron no, y ven, hágala hoy porque mañana nos toca venderlo a los boneros. Qué no bárbaro, entendí eso, sí. Qué sí. Entonces, bueno. Nada, no les quito más tiempo. Dale, feliz amiga. Día a mis amigos, feliz los quiero día, mucho. Feliz Te día. Queremos muchísimo y un beso grande a Miguelito. Dile que lo recuerdo mucho. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Rando. Hola, Carlos, Andrés, ¿cómo andas? Bueno, consciente de que lo que estamos metidos hace muchos años en estos procesos de cambio y transformación, consciente que tanto a lo interno como a lo externo van a haber elementos que jueguen a la implosión y los externos a la explosión. De eso estoy bien consciente. De hecho, sabemos que los años venideros van a ser mucho más crudos, mucho más rudos, ¿okay? Y para eso hay que avanzar en la formación, no en el billete, ni en la moneda, ni en el asistencialismo, ¿okay? A veces también uno dice, bueno, ayer se colocaron varios elementos para que el mismo Estado, el mismo gobierno pudiese prever cualquier cosa. No escuchan porque de repente no tenemos rango, porque de repente no tenemos algún cargo gubernamental, o no estamos en el llamado partido. Pero no importa, ¿no? Nosotros somos militantes y no es necesario encajonarse en una estructura para poder crear política y ejecutar política, porque somos convencidos de nuestro proceso y leales a Chávez. Solamente con el hecho de saber de que mataron a nuestro compañero presidente Chávez, de allí para adelante, a la derecha y a la ultraderecha se le ocurre cualquier cosa. A veces también es equivocado decir que yo escucho, y con respeto, de repente se harán sus construcciones, etcétera, experiencia, cada quien tiene experiencia de niveles distintos de interpretar y analizar, y otros van a enmendar las cosas que se puedan decir por aquí, como para medio arreglar las debilidades y los errores adrede a lo interno de nuestro proceso, que no, que hay una oposición poca seria. para que y de forma jocosa, ¿no? Y que menos mal que no es seria, porque si hubiese sido seria y con las debilidades adrede y un montón de quinta columna que teníamos alrededor de Maduro, como lo tuvimos alrededor del compañero Chávez y en las instituciones, ya no hubiesen dado un golpe, y duro, y peor. Entonces yo creo que también frente a lo que tú dices, Enzo, de la debilidad política y económica, y si a eso lo que tú planteas, Enza, lo profundizamos y decimos qué pasó durante los años anteriores, que hoy se están viendo efectos económicos, por así decirlo, qué pasó allí, dónde están las líneas económicas y políticas que el compañero Chávez le envió a su tren ejecutivo para emplear. ¿Dónde está verdaderamente aquí el meollo del asunto, Enza? Uh-huh. ¿Será que el golpe, el que le dicen golpe suave, es un golpe interno que adredemente está colocando y acondicionando las posturas de la derecha nacional e internacional? Debatámoslo con sinceridad, con transparencia. Que comiencen algunos a decir, pero es que Carlos Andrés Pérez está con es contrarrevolucionario. Que lo digan. Que Carlos Andrés Pérez es esto, o cualquier otro compañero que asume férreamente la autocrítica, como lo dijo el mismo compañero Chávez, que lo asumimos duro, pero eso sí, también anunciando y proponiendo, y que tenemos propuestas. Hay que abrir el debate sobre el tema económico. Sí, porque pero en lo que caemos, Insa, eso de abrir el debate es abstracto. Uh-huh. Es abstracto. Porque nosotros podemos debatir la política económica en cuanto a productor y consumidor. Y tenemos hechos concretos en distintas, tanto en distintos estados. ¿Ok? Ahorita hay encuentros de discusión política económica, consumidor y productor, autónoma en pro al proceso y profundizar el proceso político económico de seguridad y soberanía alimentaria a nivel comunitario. Muy distinto al del mercado. Muy distinto al Pepe de Val, etcétera, etcétera. Entonces, creo, Enza, que triste y lamentablemente, a lo interno, Maduro dice que apóyenme, de ese apoyar, compañero. Ábrase, porque nosotros no vamos a sabotear el proceso, ¿ok? No vamos a sabotear el proceso. Así como usted se le abre a la derecha a sentarse a conversar, entonces, respeten a nosotros también, y asuma las críticas que hay que asumirlas. Porque el golpe no solamente es contra usted, es contra todo un proceso y contra miles de personas que vamos a defender este proceso bolivariano y la lealtad histórica y revolucionaria del compañero Chávez. No el golpe es contra el país, hermano, es contra el país entero. Sí, entonces, Rando, para terminar y no quitarle mucho tiempo, es que sigue indignando y las contradicciones que se escuchan por televisión, ¿ok? Las contradicciones que se escuchan por radio y muchos compañeros aún siguen encerrados y encajonados en la institucionalidad de la política como tal, o sea, encajonan la política, administran la política según sus intereses, pero en la calle, como dijo la señora que me antecedió, como una señora, no se detiene un plan a la de la tercera edad en pro a su consumo, porque siguen las colas. ¿Qué es lo que está pasando a lo interno de toda la estructura económica, socioeconómica? Le siguen mintiendo a Maduro. ¿Por qué no se dice? Maduro, te están mintiendo, compañero. Lo están mintiendo y le están conspirando desde adentro. Boca y pendiente. Pero por la lealtad del compañero Chávez, por nuestra lealtad histórica, por nuestra convicción revolucionaria como militante de la izquierda, si la muerte llegara a llegar en lo que hoy estamos parados en esta tierra, bienvenida sea, pero sepa, muerte, que nosotros luchamos por la vida, luchamos por una paz no decretada de papeles, sino conquistada por la lucha y por lo que nosotros creemos y estamos convencidos que son para nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias, Rando, Enza. Dios los bendiga. Dios te bendiga, salam aleikum. La pasea contigo, te queremos muchísimo, Carlos. Mira, muy bien, muy buena tu participación. Esta participación de Carlos Andrés, estamos, en lo personal estoy de acuerdo en muy buena parte de lo que el camarada dice, porque no basta abrir el debate, basta abrir los oídos, sí. Los oídos, importantísimo. La Ventana tiene 12 años, los cumplió el 15 de abril de 2014. Nació este programa por voluntad del pueblo también, el pueblo bautizó este programa con el nombre de La Ventana, el 15 de abril de 2002, apenas horas después del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Y la premisa de este programa siempre ha sido la misma. Y usted, si lo ha seguido por 12 años, si lo ha seguido por 5, por 3 días que haya seguido este programa, tiene que ser testigo de que aquí, mira, la llamada, la oreja, aunque hay gente que dice, no, que siempre llaman a las mismas personas. Compadre, escuchen, escuchen. Hay muchísimas personas que no nos llaman, que nos escriben o que se comunican por otras vías o que lo ven a uno en la calle y te dicen exactamente lo mismo que estas llamadas que con frecuencia caen acá, que es las personas más constantes que se preocupan por comunicarse. Eso no quiere decir que todos los miles que nos están escuchando no tengan la necesidad de expresar lo que el pueblo en las calles habla. Si no abrimos los oídos con lo que está diciendo el pueblo en la calle, nos vamos a quedar, y resulta comparativamente alocada lo que voy a decir, pero si no abrimos los oídos, nos vamos a quedar ciegos, porque no vamos a tener la posibilidad de ver más allá de nuestras narices. El asunto es escuchar al pueblo, escucharlo, darle protagonismo, traer, véngase para acá, papá, vamos a trabajar juntos. Yo me quedo con una frase, me marcó de verdad la frase que dijo el compañero Carlos Andrés. El presidente Maduro dice, apóyenme. También le decimos al presidente Maduro, camarada, vamos a apoyarlo. Vamos a apoyar. Déjese apoyar, déjese acompañar, porque este es un golpe de Estado no solo contra el presidente de la República, no solo está en riesgo la vida del presidente de la República. Está en riesgo nuestra vida. La vida de muchísima gente, porque aquí la derecha no va a venir a jugar carrito, mi hermano. No se coman ese cuento. Veámonos reflejados en el espejo de Ucrania. Pero mira, no en Ucrania. Tenemos 42 muertes por esta cosa, ¿vale? Por este plan terrible que tiene la oposición. Ya hay 42 personas fallecidas. Ataques a preescolares, ataques a autobuses infantiles. Casi llegan a miles de personas heridas. ¿Ustedes creen que alguien que es capaz de mandar incendiar preescolares va a manejar el país con mano de seda? Claro, entonces no lo va a hacer. No nos caigamos a coba. Estamos en una situación, los momentos difíciles que vaticinó el presidente, el comandante Chávez, son momentos muy difíciles. Y lo decía Carlos Andrés, y lo decimos nosotros, y lo dice mucha gente en la calle. Pueden venir tiempos más difíciles. ¿Y qué hacemos sin conciencia? ¿Qué hacemos para enfrentar momentos difíciles si no hay conciencia? Si no hay esa sinceridad, esa hermandad, pueblo-gobierno. Oye, ven, acompáñame, aquí estoy. Soy franco contigo, pueblo es franco con el gobierno. Por eso, gobierno, sé franco con nosotros, háblanos las cosas claras. Y bueno, asumiremos los sacrificios que tengamos que asumir, pero trátanos de a tú. Pero no nos dores la píldora, ni nos pongas, ni nos pintes pajaritos preñados. Porque no somos tontos. Sí, el asunto está en... Y vuelvo a recalcar y remarcar esto. Hay funcionarios... Exacto, hay funcionarios. Que con sus declaraciones no están haciendo el juego limpio al proceso revolucionario. Con sus declaraciones. No voy a decir, no voy a caer en detalle, que si con sus acciones, con su forma de proceder, no. Con declaraciones no le están haciendo el juego limpio al proceso revolucionario. Y esto afecta la moral del pueblo revolucionario. Lo decimos con toda responsabilidad. Entonces, señores, el llamado es no solo abrir el diálogo que ya está abierto y consideramos muy bueno que esté abierto el diálogo, el debate, pero hay que escuchar y convertir esa escucha en acciones para el beneficio de todo el pueblo, porque de verdad que hay que... Hay que dejarse ayuda. No estamos en los momentos más fáciles en la patria. Ni al comandante Chávez le habían jugado tan sucio. Vamos a acompañar al presidente Maduro, pero vamos a acompañarlos con mucha conciencia de los tiempos que vivimos y los tiempos que están por venir. Bueno, ya son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Raíces de Venezuela, Pajarillo y Chipola. Thank you.

y por eso yo te canto esta canción. Sí, ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna, eres una en un millón. Ay, el Cheo, qué lavativa, chicos, que se nos fue esta... De esa forma tan... Ah, esta voz... Irresponsable. Sí, vale. Eso fue de esa forma tan tonta. Bueno, el Cheo Feliciano versionando un músico venezolano, Ilan Chester. Creo que lo dejó bastante atrás. En sí, lo dejó muy atrás. Esto es cuando las versiones superan a la original. Tremendamente, ¿no? La interpretación de Cheo Feliciano... Eres una en un millón, cariñito pa'l oído en esta mañana caraqueña nublada, fresca y dispuestos a enfrentar este fin de semana. Claro que sí. Y mira, y una experiencia para el fin de semana. Tenemos también pues este joropo, el joropo le canta Bolívar. Y también hay una interesante, hay una experiencia bien interesante que se va a llevar a cabo en la Galería de Arte Nacional. Es un taller familiar. Vamos al museo. La Galería de Arte Nacional te invita este sábado 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana a participar en el taller múltiple familiar Vamos al Museo, donde los participantes junto a sus seres queridos podrán disfrutar de las divertidas actividades para cerrar este mes tan especial lleno de festividades que se celebró la afrovenezolanidad, el Día Nacional del Artista Plástico y el Día Internacional de los Museos. En este sentido, pues este encuentro se dará a conocer cómo funcionan los museos y los pasos seguidos en estas instituciones para transformar un concepto inicial. O sea, van a explicar cómo es el proceso de elaboración de una exposición. El recorrido iniciará en la sala Reinvención y Confluencias, donde se encuentran expuestos los artistas Ender Cepeda, Saúl Huerta y Oscar Quintana, un área que representa el carácter experimental y la actitud investigativa de este grupo en el marco de una evolución constante de su propuesta artística, finalizando en la sala de talleres con una actividad grupal en la que el público asumirá los diferentes roles que ejercen los departamentos de los museos. ¿Quieren saber cómo funciona un museo? ¿Quieren saber cómo es el proceso de montaje de una exposición? Yo he trabajado en esa área y realmente es apasionante, así que les recomiendo este taller familiar mañana a las 10 de la mañana en la Galería de Arte Nacional. Y fíjense que ya por ahí, bueno, todo está girando alrededor de los 13 días que faltan para que inicie el Mundial de Fútbol, pero a la par del Mundial de Fútbol, aquí en Venezuela va a haber un evento bien especial, que nos regocija el alma. Se trata del Festival Mundial de Poesía. Arranca justo un día después del Mundial de Fútbol, el 13 de junio. Del 13 al 18 de junio, Venezuela será el escenario del Festival Mundial de Poesía 2014, que homenajeará a grandes de la literatura nacional y, por supuesto, recibirá a grandes poetas del mundo entero. Tendremos entre los homenajeados a los poetas Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo, tremendos poetas venezolanos. Por primera vez se homenajea a tres poetas en un mismo festival y esto va a suceder desde el 13 hasta el 18 de junio. Le llevaremos más información cuando se acerque el día y, por supuesto, durante todo el evento. Recibimos llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, bueno, vamos a decir que es chévere. Aunque tú sabes, el día de hoy ha estado medio extraño. Sí. Sí, ¿verdad? yo estaba llamando respecto a CME, solidaria con lo que dice el señor Carlos Andrés respecto a la actitud del gobierno, ¿no?, que se está tomando ahorita. Por ejemplo, en los abastos bicentenarios, yo soy una persona de la tercera edad, yo la semana pasada estuve allá y lo que dijo la señora también que llamó de su mamá que vive en Los Teques, yo fui y me vine porque aquello eran unas colas interminables, tanto para las personas de la tercera edad como para la otra, que ahí uno no sabe ni a qué hora iba a entrar ni a qué hora iba a salir. Ahí parece que yo, o sea, no sé cómo es el control que ellos tienen ahí. Entonces a mí me parece que a veces deberían de hacer como más mercados en otras zonas para descongestionar, porque por ejemplo en el Bicentenario de Plaza Venezuela, que uno se pone a hablar con las personas que vienen ahí, ahí vienen personas de imagínate, de Cuba, de Charallave, de Santa Teresa a comprar aquí, porque por allá no se consigue nada. Entonces eso también es lo que contribuye a que se congestione tanto ese abasto, ¿ve? Y me supongo que muchos otros, porque generalmente es el que yo más voy porque me es más accesible, ¿ve? Claro. Y otro es lo que usted, lo que Enza estaba hablando respecto a los cupos y a lo de estas personas que están con el gobierno y que uno a veces le ve como ciertas ganas así como de no sé, no le ve uno aquella gana de querer solventar las cosas. Porque yo lo veo, yo digo que ahorita ahí, cuando estaba el comandante era así y ahorita sigue igual, que es como un enroque. Porque entonces quitan una persona de un puesto y lo ponen a otro y lo van rotando y lo van rotando. Mira, si tú no serviste en un sitio donde te pongan, tampoco vas a servir. Claro, claro. Y entonces yo veo que todos son los militares. Hay personas civiles que también tendrán mucha disposición de hacer las cosas y que tienen buenas ideas y que las quieren poner en práctica, pero no les dan la oportunidad. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? La economía. Mira, uno oye la gente hablando, a veces que a uno le da rabia, pero uno se tiene que quedar callado, porque a veces que en ciertas cosas tienen razón. Entonces yo veo que todos vamos a ayudar a este país, vamos a ayudar a este. Yo sí estoy de acuerdo que se ayude, porque yo soy una persona que si yo puedo ayudar a otro, yo lo hago. Y entonces, pero también tenemos que tomar en cuenta, primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros, y después es que se pueda ayudar a los demás. Vamos a solventar los problemas que tenemos internamente. Igual que, por ejemplo, el ministro Rodríguez, el de petróleo. Ramírez. Yo veo que le dan un cargo y le dan otro y le dan otro. Tú si atiendes uno, no puedes atender tres cosas a la vez. Vamos a dejarlo en lo que es del petróleo y para las otras cosas vamos a poner otras personas. Porque entonces, si tenemos una cosa, descuidamos otra. Entonces, eso también es algo que el gobierno tiene que pensar. El presidente Maduro, mire, sentarse, a hablar, a reflexionar. A cada uno que le den su cargo para que lo desempeñe con prioridad, con calma, que tome las resoluciones que haya que tomar, porque si no, no vamos a salir adelante. Eso es lo que yo pienso y bueno, no sé si estaré equivocada, pero bueno, yo lo veo desde ese mi punto de vista, lo veo como revolucionario, a veces me da rabia, pero yo digo, no, yo sigo con esto porque yo hasta los últimos días de mi vida estaré con el comandante, su legado, con su idea, pero me da rabia que haya personas que no quieren como que esa meta y ese sueño del comandante se cumpla. Bueno, gracias amiga. Que pase feliz fin de semana. Gracias por la llamada. Mira, ella refería el caso, nuestra usuaria, refería el caso del camarada Rafael Ramírez, de los varios cargos. No, pero es que no es que tenga varios cargos. Él es, si algún doble cargo ostenta, es el de ministro de Energía, ¿no? Y presidente de PDVSA, ¿no? Pero los otros cargos no son de responsabilidad administrativa, son cargos políticos, son cargos o son responsabilidades, no cargos, responsabilidades políticas. Tal es el caso de la vicepresidencia del área económica, es una responsabilidad política, de dirigir políticas económicas. La otra responsabilidad política que tiene es la de la zona oriental del país para la supervisión del área económica. Son responsabilidades políticas, no son cargos. Por lo tanto, allí él arma un equipo que se ocupa de eso. No es que él va a estar todo el tiempo pendiente. Él pedirá revista, pedirá supervisión, pero no es que él está ostentando varios cargos así por todo. Son casos que hay que entender desde lo político y quienes hemos estado en contacto con esa área, ¿no?, de la política durante tanto tiempo, entendemos que hay responsabilidades que se pueden compartir y este es un caso, ¿no? Ahora, sí, no nos cabe duda que, oye, porque yo creo que mucha gente se ofendió con las declaraciones de un alto funcionario sobre el tema del SICAD 2. Mucha gente se ofendió, me incluyo, me anoto en esa lista por considerar que fueron muy... digamos que en un tonito como de burla, no, incluso. No, y otra cosa, no, pero es que hay otro detalle. No solamente las declaraciones de alguien que fue ministro de comunicación y no se sabe comunicar. Sí. ¿No? No solamente las declaraciones de él, sino que toda esta situación son como acuerdos, han sido como acuerdos escondidas. O sea, el gobierno, Ever García Plaza, se reúne con los representantes de las líneas aéreas y dice, bueno, sí, estamos llegando a acuerdo, y entonces nos enteramos que van a ajustar los pasajes a dólar SICAD 2, no por el gobierno, sino por el representante de las líneas aéreas. Mira, mira, y después de eso, Ever García Plaza escondido debajo de la alfombra como con miedo de darle la cara al pueblo. No, el presidente Chávez nunca tuvo miedo de darle la cara al pueblo. Y eso es una petición que como ciudadana y como revolucionaria le pido a, sobre todo a los voceros del tema económico. Chávez no le tenía miedo a tomar las decisiones que hubiera que tomar, así la gente, así fueran un sacrificio para las personas. Explicaba, nos decía la verdad, ponía una pizarra. Señores, la realidad del país es esta. Y nos explicaba cuál era la realidad, cuáles eran las medidas a tomar y cuáles eran los resultados que se esperaban. Aquí no. Aquí nos dicen, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No vamos a permitir, no vamos a caer en el chantaje, no vamos a caer. Y resulta que no vamos a caer en el chantaje. Efectivamente, había una deuda con las aerolíneas, una deuda del Estado, que van a tener que pagar los ciudadanos de a pie. Y eso es neoliberal, porque hay que decirlo. Las autoridades no han dado la cara, sino están ahí poniendo pañitos calientes en 10 días. Bueno, es que no es así. Y que por otro lado la empresa privada le pega la patada al Estado por ese rabo, asumiendo ellos la vocería de las medidas difíciles que tienen que tomar. Fíjate, a mí me preocupa sobre todo estas declaraciones. Pasar boletos aéreos al SICAD 2 no necesariamente tiene que ser negativo. ¿Quién lo dice? El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figueroa. No, es que para ellos no es nada negativo, para ellos es una maravilla. ¿Cómo va a ser negativo si es maravilloso? ¿Ah? Es una mantequilla. ¿Ah? Ajá. Es una mantequilla porque para ellos es el negocio redondito. Redondito. Pasar estos pasajes al SICAD 2 para ellos es, bueno, la gallina de los huevos de oro. Porque le van a ganar más que con el poco de especulación que tenían hasta ahora. Entonces, es preocupante cuando sectores de la plutocracia, los que se llenan los billetes groseramente, los bolsillos, se alegran con estas medidas. Para el pueblo es preocupante. O sea, cuando el rico ríe, cuando el rico goza, disfruta, el pobre tiene que preocuparse, porque por nada bueno será. Sí, aquí marcamos de verdad con profunda preocupación y, o sea, con la mejor disposición si están, contribuir, de hacer un diálogo sincero, de hacer un diálogo propositivo sobre esta situación para que todo el país esté enterado. Y por más oscura que sea la situación, por más adversa que sea la situación, que el pueblo la conozca, la maneje, la domine, claro, y tenga las herramientas, claro, para defenderse. Porque, o sea, conciencia, señores, y somos un pueblo maduro. Trátenos como un pueblo que ha defendido esta revolución por 16 años. Sí. Tómelo como un pueblo que no se fue al desastre, ni a la guerra civil, ni cuando falleció el comandante Chávez, ni ahora el 12 de febrero. Somos un pueblo que hemos aguantado golpes de Estado, hemos aguantado paros y sabotajes petroleros. Podemos aguantar lo que nos venga. Entonces, trátenos de acuerdo con esa madurez que tenemos y no nos traten como niños chiquitos. No vale, todo está bien, todo está perfecto, todo está chévere. Es mentira. Es mentira que las cosas van a aumentar. No vale, no se preocupen. Vamos a hacer turismo interno, sí, turismo interno a tasa SICAD 2. A tasa SICAD 2. Entonces, oye, que, señores, por favor, no nos metan el dedo en la boca. No, o sea, nosotros respetamos, sobre todo los que estamos, el pueblo, que estamos apoyando esta revolución. Respetamos la revolución y damos nuestra vida por esta revolución. Trátenos con respeto y no como si fuéramos tontos. Fíjate, hay anuncios, ¿no? Anuncios que se están haciendo, sobre todo, ya que hoy hemos hablado mucho del área económica, ya el Centro Nacional de Comercio Exterior, el CENCOEX, está publicando la cuarta lista de personas que deberán verificar el uso correcto de divisas. Estas han sido autorizadas en un periodo comprendido entre el 1 de mayo, que acaba de, el 1 de mayo del 2013, hasta el 1 de abril de 2014. Ya CENCOEX publicó esta lista para que se dé conocimiento a toda la opinión pública, a todo el país, de esta lista de personas que deberán verificar el uso correcto de sus divisas. quien las haya utilizado incorrectamente, quien haya traficado con los dólares, quien haya engañado, estafado al Estado con el asunto de los dólares, tendrá que revisarse, presentar facturas contra lo que se le dio en dólares para que estén al tanto de si incurrieron en ilícitos o no. Así que bueno, esta fiscalización también tiene que hacerse de una forma bien rígida, bien rigurosa, para que nadie se nos escape y que sea una forma también de luchar contra la corrupción. Bueno, nos escribe Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: llamé a mi esposa por teléfono, lo acerqué a la radio y le dediqué "Eres una en un millón". Gracias, camarada. Qué bonito, Darwin. Creo que ganaste varios puntos, sí, hermanito. Bueno, fíjate. Dice Jesús Pacheco: camaradas, hay que meterle la lupa a los raspacupos. Ya el destino favorito de estas lacras ya no es Perú, por lo costoso y la rebaja de la asignación de divisas. Ahora están viajando a Cuba, ojo, sí. Sí. Efectivamente está pasando eso. Cuba se ha convertido en uno de los principales centros de raspado de cupos. En lo personal, conozco personajes de estas opositoras radicales tomándose fotos de la Plaza de la Revolución. Sí, vale. Qué bonito. Sí, qué sí, bonito sí. Madrugar. Y bueno, señor, no, y fíjate tú, que el negocio de los raspacupos es tan grande que esto de los pasajes, ellos se han metido tanto dinero que ellos van a seguir viajando. Es el ciudadano de a pie el que va a terminar perjudicado, lamentablemente. Tenemos, nos dice Darwin Parra: saludos, camaradas. Es un derecho movilizarte dentro y fuera de tu país de origen. Nos cierran las puertas del país de un solo golpe. Ya vienen las vacaciones escolares y además comienza el Mundial de Fútbol en Brasil. Estas medidas se toman justamente ahora, cuando habrá una importante movilización de venezolanos. Tenemos mensajes en el Twitter y nos dice Juan Guirola: tremendo trabajo realizado Elías Agua en el exterior y como protector de Miranda. Felicitaciones. La autoridad y la ley deben imponerse contra los terroristas focales. Ayudemos a la vigilancia social y obtendremos paz. Presidente Maduro debe exigir que nuestros compatriotas sean atendidos con eficiencia por los funcionarios públicos. Utilicemos nuestros medios no solo para defendernos, también sembremos la planta de la conciencia socialista bolivariana. Y por último nos dice Juan Guirola: los operativos de Mercal y Pedeval están abasteciendo a nuestra población de los rubros acaparados y especulados. Sí, no, y los que, con los que especulan. Mm. Adán García nos dice: Enza, hoy desayunaste muy bien. Clara tu opinión sobre las tarifas aéreas, me sumo. No conozco a nadie del común que esté de acuerdo. Johan Moreno nos envía, y nosotros lo pusimos en, también en nuestra cuenta en Twitter, la información acerca de un muchacho, Simón Villasmil, engañado por la gente de Voluntad Popular, traído a Caracas para guarimbiar. El joven cayó detenido, pero fue prácticamente que lo delataron. La gente de Voluntad Popular cayó detenido y bueno, también cantó como un pajarito, ¿no? También nos dice CJ: yo soy una de esas, creo que se refiere a las usuarias que no llaman, ¿no? Dice que siempre escuchan, secundo muchas de esas llamadas, pero no llamo. Siguen las colas y la inseguridad. Johan Moreno nos envía una información acerca de refugiadas sirias que venden su matrimonio en Facebook. Caramba. El Betty Cantigolpe nos escribe: fuego, fuego, llamen a los bomberos. La ventana de hoy, más que nunca, está que quema. Sin tapujos ni pelos en la lengua, como debe ser. Contraloría Popular 1 dice: compas, cuando apertura inscripción en Amor Mayor, nuevamente, pregunta que cuándo lo hacen. 2 años desde la única apertura. Y por supuesto sigue habiendo adultos mayores que no están inscritos. Uh-huh. Así que hace falta un anuncio sobre esta inquietud. Dicen que porque no se promedia entre el SICAT 1 y 2 y veremos precios. Un mensaje que se envía también al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente de la República, Nicolás Maduro, a Herbert García Plaza y a Andreina Tarazón. Ya llegamos al final del programa por el día de hoy. También a la ventana de toda esta semana. El lunes nos encontraremos aquí a las 10 en punto, cuando le llevaremos mucho más de este programa, por supuesto, donde el protagonista es cada uno de ustedes, con sus mensajes, con su participación y con la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Eso creo que nos preocupa a la gran mayoría de los que hacemos, y digo hacemos porque ustedes hacen este programa junto a nosotros, esta ventana. Gracias también a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Les decimos frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos un excelente apetito, linda tarde y mejor fin de semana. Nos vamos con Héctor Lavoe y Cheche Colé. ¡Upa! Dumbea luma puma si vale ni de si veo. Dime le ofidea.

5 fueron las naciones que Bolívar libertó, y 5 son los colores con los que te adorno yo. ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! ¡Día bien! Alba Ciudad, las 12:08. Mi amor, ay, Lele.

San Juan. Ay, como el hacha, como un rolo, como un hacha. Ay, como un rolo, dale mi negra, pues no me dejes solo. Dale mi negra, pues no me dejes solo. Como un hacha, como un hacha. Ay, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Como un hacha, y como un hacha, para las muchachas. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Escuchas